Y este fin de semana, organizaciones de derechos humanos de todo el país expresaron su repudio a la propuesta que hizo el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot, de que en nuestro país debería haber una especie de reconciliación al estilo de la que hubo en Sudáfrica. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Alejandra Santucho, de Hijos Bahía Blanca. Conocen a Massot porque están en la misma ciudad de la que es oriundo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, Alejandra, ¿qué tienen para decir ustedes? Hay muchas organizaciones que se han expresado, pero ¿qué tienen para decir ustedes de esto que ha dicho Nicolás Massot al diario Clarín? Sí, bueno, nos sumamos, por supuesto, al repudio generalizado, porque no merece otra connotación que lo que no sea un repudio generalizado de los organismos, y me parece que a esta altura ese tipo de propuestas es un repudio generalizado de todos los ciudadanos, ¿no? Ya en este país se ha dado muestras de que no queremos la impunidad, de que no está dispuesta la Argentina a convivir con la impunidad. El último gran golpe, digamos, de fuerza en ese sentido fue las grandes manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país por el 2x1, por ese intento que hubo en la Corte de Impunidad con el 2x1 a los genocidas. Y bueno, pero sabemos también que no van a cesar en este intento de lograr la impunidad para los que ya están condenados, pero por sobre todas las cosas me parece que acá lo que hay que poner blanco sobre negro es de quién viene estas manifestaciones, ¿no? Como bien vos decías, nosotros conocemos perfectamente quiénes son los Massot. Esto no es ingenuo, no se les escapa, no, de ninguna manera. Están absolutamente preparados y vinieron para eso, ¿no? Nosotros hace un rato sacamos un comunicado donde decíamos que una familia como las Massot, que acá en Bahía Blanca representa absolutamente el poder y la impunidad desde toda la vida, desde que existe la familia Massot, con Diana Julio de Massot a la cabeza al principio, luego con sus hijos y ahora con su nieto, que bueno, que han accedido por el voto de la gente también a un sistema democrático, democracia que se cansaron de denostar, porque ellos son fogonearon cada uno de los golpes de estados de la Argentina, no solo el del 76, que sin duda es el más notorio y el que más trabajos hay, el que más investigaciones se han hecho, porque bueno, quedó todo plasmado en lo que fueron las editoriales de la nueva provincia, sino que fueron gestores de cada uno de los golpes por su condición profundamente antidemocrática que han tenido. Hoy se valen de la democracia, para, por medio de los votos, haber llegado al poder legislativo y decir abiertamente y sin pudor lo que están diciendo, sin siquiera ponerse colorados, ¿no? Nosotros no creemos que sean ni errores, ni exabruptos, ni que no saben lo que están diciendo, para nada. Saben muy bien, porque es el pensamiento de cada vez que hablan alguno de los integrantes de Massot, principalmente Vicente Gonzalo Massot, ¿no? Que es el que ha llevado adelante siempre la voz cantante del clan Massot, como le llamamos nosotros acá. Ellos siguen teniendo el mismo poder, porque tienen el mismo poder que tenían en el 76, esto está más que claro. Sus causas por delitos de lesa humanidad no han podido llegar a destino, están ahí siendo solamente imputados, por medio de la gran familia judicial bahiense que los ampara, han logrado faltas de mérito que hacen que la causa esté ahí cajoneada, durmiendo un sueño eterno, ¿no? Así es que, bueno, nosotros, por supuesto, que sepamos que todo esto es así, no quita que lo repudiemos y que salgamos a decir quiénes son y le recordemos a la sociedad, porque por ahí también vienen generaciones nuevas y hay generaciones como que recién descubren el apellido Massot por medio de este muchachito Nicolás. Pero bueno, Massot tiene una larga historia, el apellido tiene una larga historia y una larga carga antidemocrática, golpista, y absolutamente antiderechos humanos. Así es que bueno, nosotros estamos, nos vemos en la obligación una vez más, de volver a poner en el tapete, en el relieve, quiénes son, qué hicieron, y por qué están diciendo lo que dicen, ¿no? Que no es casualidad ni son exabruptos, son absolutamente llegaron para eso. Alejandra, lo que propone Massot en la nota que le concede al diario Clarín es una reconciliación, dice él, al estilo de Sudáfrica, lo cual implica impunidad, porque en Sudáfrica los crímenes de la apartheid quedaron en la impunidad. Él está pidiendo la impunidad para su propia familia también, ¿no? Claro, eso es lo que te decía, ¿no? Abiertamente están pidiendo la impunidad. Ojalá Sudáfrica seguramente hubiese deseado tener un sistema como el que tuvimos nosotros de enjuiciamiento, que fue orgullo y que es orgullo en todo el mundo, de ser uno de los el único de los países que ha juzgado sus propios genocidas con tribunales civiles que de su propio país. Seguramente Sudáfrica hubiese querido tener este sistema de justicia. Ellos no tuvieron justicia, ellos tuvieron impunidad. Así que, pero a ver, esto que te decía, jurídicamente incluso, es absolutamente incomparable, y Massot lo sabe, ¿no? Por los convenios internacionales, por todo lo que hay firmado, es absolutamente inviable que acá en la Argentina se pueda llevar adelante un proceso como el de Sudáfrica. Estamos hablando de dos cosas absolutamente diferentes, ¿sí? Y eso, él es una persona instruida, y yo diría muy instruida, lo sabe perfectamente. Lo tira para esto, para que se debata, para que se discuta, y para que en el medio de todo este debate quede flotando la palabra reconciliación, y como que, bueno, los organismos nunca quieren reconciliarse, pero del otro lado quieren que haya una tregua y una paz y una reconciliación. El viejo truco de la reconciliación que nunca fue y nunca será, porque aparte, a ver, hoy nosotros asistimos a cada uno de los juicios, a cada una de las audiencias, cuando son juzgados con todos los amparos constitucionales que se les brinda a los acusados, y jamás ninguno rompió el pacto de silencio y nos dijo dónde están los cuerpos de nuestros viejos, dónde están todos los hermanos que nos faltan encontrar, y ninguno mostró absolutamente ninguna prueba de arrepentimiento de nada. Mal puede haber reconciliación con gente que no le interesa disculparse ni pedir perdón, ¿no? Los asesinos quieren que nos reconciliemos, pero las víctimas somos nosotros. Así que, por supuesto, lo que hay detrás también es conseguir la impunidad para parte de su familia y para todos los civiles que están implicados y que lamentablemente en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no hemos podido llegar a juzgar. Prácticamente no hay ninguno juzgado, ¿no? Esto que te contaba de la causa de los Massot, se extiende a lo largo de todo el país. Eso multiplicarlo por los Blaquier, multiplicarlo por Papel Prensa, por los Magnieto, multiplicarlo por todos los civiles que han tenido implicancia en el genocidio, que fueron los verdaderos artífices de los genocidios, ¿no? Porque son los que arenan y los que se benefician. Después la mano de obra, que fueron los militares, fueron juzgados, pero fueron mano de obra, ¿sí? Así es que, bueno, sin duda, esto que te decía, no, ni es ingenuo, ni es que no sabe lo que dice, sabe perfectamente lo que dice y cómo lo dice, y en qué momento lo dice, por supuesto, no es cualquier momento. Alejandra, ¿vos crees que, o ustedes creen que la sociedad, así como lo manifestó en las movilizaciones que fueron masivas contra el 2x1, no está dispuesta a ceder en este tipo de retrocesos que se proponen desde el sector político, económico, de poder que hoy está gobernando el país? Yo creo que no, nosotros creemos, estamos convencidos de que no. Esto que te decía, la demostración del 2x1 fue una demostración contundente del no a la impunidad. Esto se sabe que no es ningún, la palabra reconciliación es una trampa, no hay ningún tipo de reconciliación, acá lo que hay es una impunidad encubierta, como hay impunidad encubierta como están mandando a los genocidas a sus casas. Eso también es impunidad cubierta. Y eso, como es agoteo y como es eso pasa más desapercibido en la sociedad. Si bien hay una reacción, nosotros estuvimos el otro día en Mar del Plata y hay una reacción masiva, no solo de los organismos, sino de la sociedad. Uno ve que aparte de las caras que nos conocemos, hay sociedad, hay está la gente común que no quiere impunidad con su familia, con sus hijos, exigiendo cárcel común y no queriendo convivir con estos genocidas sobre todo, ¿no? Eso es lo que le aterra a todo el mundo, el tener que convivir con estos genocidas. Bueno, creemos que los anticuerpos para la impunidad están dados. Ellos no van a cesar en su intento, lo van a seguir logrando porque lo van a seguir intentando, digo, no logrando, esperemos, pero lo van a seguir intentando porque está dentro de sus parámetros ideológicos y políticos de lo que vinieron a hacer, ¿verdad? Cuando nosotros decíamos, y nos decían que era campaña del miedo, decíamos, no, Macri van a ser los genocidas sueltos, era real, y ahora es real. Decime quién controla la cantidad de domiciliarias que hay de estos genocidas. ¿Quién las controla? No las controla nadie, ¿sí? Entonces, ¿quién nos hace pensar a nosotros que las cumplen o no las cumplen? Algunos no se saben ni dónde están. Los más conocidos, como Checolás, bueno, sí, se sabe dónde están, se le hace el scratch, pero hay un montón de bestias igual que Checolás que no son tan conocidos y están en sus casas. Así que esto también es impunidad a cuentagotas, y es lo que vino a hacer este gobierno. Nosotros tenemos una frase que es: nos gobiernan los civiles de la dictadura que no alcanzamos a juzgar. Y ni más ni menos. Los delata desde el apellido hasta el ADN y hasta cuando abren la boca y dicen lo que dicen, ¿no? Es así, tal cual. Massot es parte de los genocidas civiles que no alcanzamos a juzgar y que duermen ahí, las causas duermen un sueño eterno gracias al Poder Judicial que los ampara, el Poder Judicial corrupto, el Poder Judicial corporativo que los ampara. Pero bueno, sin duda, esperemos, nosotros confiamos en la población, creemos que hay un límite. Así como deja pasar un montón de cosas, a nosotros mismos el 2x1 nos sorprendió, fue una gran sorpresa la masividad que tuvo en la recepción en la gente del intento de implementar el 2x1. Así que bueno, creemos que están dadas las condiciones para el rechazo de este tipo de manifestaciones y de intentos de imponer acciones, ¿no? Alejandra, muchas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes como siempre y un gran saludo.